formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's Utah, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, ¿por qué verlo? La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Muy buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Les recordamos que nos escuchan a través de Radio CCE 940 AM, radiocce.com y eventualmente nos ven por el Facebook de La Mantequilla de Tucanguil. Dos semanas que no hemos estado en vivo, es chévere volver a estar en vivo. Y bueno, hoy es una chévere edición de La Mantequilla porque una vez más estoy acompañado de invitados muy chéveres. Me acompañan René Espinosa, él es poeta, escritor, un amigo mío igual, que nos acompaña. Buenas noches, René. Muy buenas noches, Salvatore, gracias por la invitación. La razón principal de la que igual después estaremos conversando con él es que nos viene a hablar de la reciente publicación de su poemario, Lo que no existe, palabras para un cuerpo ausente. ¿Este es tu segundo poemario? Sí, este es el segundo libro. El otro es, pero de hace ya mucho tiempo, 9 años, en 2011. Ya. Ajá, que se llama En cambio, La última inocencia. O sea, tú escribías desde muy, muy joven. No, o sea, ya te daba clases de esa época, no, mentira. No, creo que, no, ese fue todavía en la universidad, sí, pero, o sea, igual sigue siendo complicado publicar libros y sobre todo tenerlos listos para que la gente los lea y los aprecie, ¿no? Los pueda, totalmente. Entonces, bueno, él es uno de nuestros invitados de hoy noche. También le acompaña Santiago, ¿cómo era? Santiago Peña. Pero, Santiago Peña. Él es el encargado, ¿no? Sí, editor. Del editorial Cactus Pink. Exactamente, sí. Entonces, ustedes son colegas, ¿no? Sí, sí, somos colegas. Fuimos compañeros también en la universidad en algunas clases. Uh-huh. Y bueno, ahora trabajando juntos porque le interesa el mismo, ¿no? Que la literatura ecuatoriana salga y que se lea en todas partes. Necesitamos ser leídos, no solo producir. Muy bien, muy bien. Son amiguis entonces también. Sí, también. Claro. Sí. Y a mi izquierda, que no sé de dónde salió. Llegó de repente así, como un honguito que sale de la tierra. Así, algo bello. El Cachín, a mi izquierda. Gracias por estar aquí, Cachín. Nada, gracias a ti, Salvatore. Se me hace... Oye, estoy rodeado de invitados en La Mantequilla. Ah, estamos bastantes. Estamos cabina llena. Entonces, bueno, ya vamos a estar conversando con ustedes sobre, en específico, la obra de nuestro amigo René. Y bueno, un poco más de la editorial. Pero bueno, en programa ya sabemos, hoy tenemos una peli justamente sugerida por nuestros invitados, que se intitula Sinécdoque Nueva York. Esta peli fue estrenada en el 2008 y es protagonizada por Philip Seymour Hoffman. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Esta peli es la ópera prima de Charlie Kaufman, que es el escritor, el guionista de muchas películas importantes, pero al ser guionista no suele ser bastante muy conocido. Es guionista de El resplandor de una mente sin recuerdos, uh-huh. de ¿quién quiere ser el John Malkovich?, que creo que es la traducción en español, y de otra muy, muy conocida, es El ladrón de orquídeas, que protagoniza Nicolas Cage. Claro, y eso era lo interesante, ¿no? Que... por ejemplo, él había tenido el Oscar por el guión del Eterno Resplandor, ¿no? Claro, él ha ganado muchas veces el Oscar, de hecho, pero como ópera prima, en cambio, claro, a pesar de ser una película muy buena, es bastante desconocida y no tan premiada, que es una cosa que siempre sorprende, sobre todo cuando ves la película, ves la calidad que tiene. Ahí se estrena él como director, ¿no? Sí, la ópera prima de él. Es sí. Espectacular, estrenaste con una película así. Claro, y luego... Ah, también es el director de Anomalisa. Pero ya, o sea, es, no sé, a los escritores también le pasa. García Márquez decía de eso del mismo, o sea, que se manda a 100 años de soledad y luego ¿qué hace? Charlie Kaufman le pasó un poco parecido. O sea, Sin Aire que Nueva York, cuando tú la ves, es una película que te deja sin palabras, te quedas ahí quieto, pellizcándote a ver si sigues ahí mismo. Y la cosa es que, o sea, se vuelve como muy complicado superarse a sí mismo en ese, después de ese... Yo creo que solo a Nolan no le pasa eso. Al menos yo, después de ver cada película de Nolan, me sorprendo más y quiero más y lo cumple, ¿no? No, yo creo que incluso tienen como inquietudes parecidas, pero Nolan tomó el camino largo. O sea, ir a complacer, hacer unas películas de diferentes estilos, que se vean mucho, y luego comenzar a meterse ya con esa autoridad dentro de la suya. En cambio, Charlie Kaufman escribió mucho tiempo para otras personas y de pronto, ¡plac!, se lanza una película que solo él podría dirigir, porque es una cosa muy, muy loca y muy relacionada con todo lo demás. Entonces, ya que citamos ciertas particularidades de la peli, ¿alguien de ustedes quiere contarme, quiere resumirme de qué va, tal vez? No sé, tú, René, no. Cachín, el catch que me hizo la tarde. Bueno, un poco ahí para que todos nos acordemos un poco. La película se trata de un director de teatro. Ya, es un director de teatro que... parece una película muy, muy cotidiana, muy realista al principio. Si no te fijas en los detalles que vamos a discutir después, que a la vez que se enfrenta a la destrucción de su vida personal, de su familia, de su carrera, comienza la tarea de construir su obra máxima, ya, una obra que va mutando todo el tiempo, y que le toma toda su vida, desde que la empieza hasta que se acaba. Parece que incluso el apocalipsis ocurre y él sigue dentro de la obra, ya, al final te comienzas a dar cuenta de que todo es un juego temporal muy fuerte, porque incluso en la parte realista la acumulación del tiempo hace que se comience a volver absurda la película. Y hay un punto en el que te desconecta por completo esta ficción que te construye y te muestra a este director de teatro enfrentándose a su obra y a todas sus cosas internas, ¿no? Hay un momento en el que, no sé, yo a veces me perdí en la peli porque no sabía cuál era el tiempo presente. No sabía cuál era la realidad, como quien dice, cuál era la ficción que él estaba trabajando. Porque te borra como esta frontera de qué es la obra de teatro y qué es la vida real. Claro, ahí podemos ver que el título en sí es un recurso literario. Se llama Sin Aire que Nueva York, que es una figura literaria que nos... La típica del colegio, ¿no? El todo por la parte y la parte por el todo. Porque... si una persona ve la película, aunque no la entienda por completo, te va a decir de qué se trata de la vida entera, porque se trata de esa acumulación. Y es esa misma idea la de la figura literaria, pues, porque dentro de su propia experiencia se puede abrir a la experiencia de todos, de cierta manera. Así que él es la sinécdoque de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ahí cabe una buena frase de la peli que él decía, en el mundo hay, no sé si se refería a la ciudad, no recuerdo bien, decía, hay tantos millones de personas, y ninguno de esos millones de personas son extras, todos son protagonistas de su propia vida. Ah, claro, o sea, eso lo dice como mi abuelita, así que ya está un poco muy viejito, ¿no? Pero, o sea, de cierta manera sí, irnos a esta idea de que una vida puede ser todas las vidas, que de hecho así nos lleva a esa idea de que las historias mínimas no son en realidad mínimas. Una experiencia interiorizada o experimentada al máximo te puede conducir a esa verdad absoluta, ¿no? Más o menos lo que intenta todo escritor al intentar hacer un solo personaje. O sea, no estamos hablando ni siquiera de obras completas, sino intentar crear un personaje que sea universal, y universal en el sentir, no solo en el comprender cuando la gente lea, ¿no es cierto? Sí, o sea, es genial porque ves en el personaje de Caden, ¿no? Caden, ves, desde el principio empiezas a ver tantas facetas y tantas, igual que después vas entendiendo eso, tantas cosas que él tiene en su cabeza, el tema de sus sueños, de su familia, de sus familias que van fracasando, de sus proyectos, de sus amistades, de sus amores idealizados, de los amores frustrados. Entonces, ahorita que citan eso, claro, se ven muchas cosas en este personaje, ¿no? Y este el tema de lo esto que se empiezan a mezclar ciertas realidades. O sea, no sabes, ¿no?, cuál es la, hasta un cierto punto, como decías tú, Cassi, ¿no? No sabes cuál es, en un momento, la realidad de la obra, de la gran obra de teatro que están haciendo, porque eso, para explicarles un poco. Es como que se repiten, me cacho. Uh-huh. Es como que la misma situación que la representan en el teatro, luego pasa en la vida real. No sabes si es, cuál es la vida real. Claro, y eso se da también para que nos cachen quienes nos escuchan, porque ellos empiezan a reproducir Nueva York dentro de un galpón gigante. Ah, claro, ¿no? Exacto. Ajá. Él, como vive en Nueva York y su tragedia ocurre en Nueva York, él se propone, primero es solamente reconstruir su vida, y luego se propone reconstruir todo lo que podría estar pasando alrededor de eso. O sea, así que comienza a construir Nueva York piso por piso, casa por casa, con actores que hacen de las personas reales. O sea, y hay un momento en el que la ficción tiene 4 o 5 niveles. Hay un actor que hace del actor, que hace del actor, que hace de él. Es como un Inception, pero de actores. Algo así, o sea. Es esta cuestión un poco fractal, como el universo fractal, ¿cachas? Se vuelve a repetir, se vuelve como un caleidoscopio que vas hacia adentro, siempre se vuelve a repetir la misma imagen. Encuentras lo mismo. Uh-huh. Te vas más adentro, encuentras lo mismo. Sí, sí, yo lo que leí un poco era que también la peli va... Porque, bueno, después de... Yo es la... No recordaba que la habíamos ya visto, pero ahora que la vi de nuevo... tiene mucho la peli, o sea, leía comentarios que tienes que verle y cada vez vas a ver cosas nuevas, porque tiene un gran contenido. O sea, creo que ahí el guionista realmente es un crack, pero... Es que esta cuestión que dice el René y esto del tiempo, ajá, sí, te abre como que muchas perspectivas donde, ajá, tú podrías relacionarte con la película, ¿cachas? Te puedes relacionar, sí, con el actor que interpreta el personaje, o con el personaje. Sí. Claro. No sabes con quién relacionarte en un punto, porque dices, ¿quién de estos es? Claro, y ahí tal vez podríamos como comenzar a ver el tema y abrirnos una cosa que... o sea, tal vez todos hemos experimentado desde alguna de nuestras aficiones, tanto del cine como de la literatura, en el caso de mío y el Santiago. Y es que, o sea, hay un punto en el que, como que, por ejemplo, el personaje principal deja de existir, comienza a ser solo una pantalla, una mediación, y los que empiezan a existir son esos múltiples personajes que él crea. O sea, él al final, el que hace de él termina siendo mucho más humano que él, porque, ajá, se suicida. Así que es más o menos como no sé, yo creo que tiene dos temas muy importantes la película. Uno, ¿qué es el arte? La pregunta así súper abierta y súper amplia. Y segundo, ¿cuál es el problema del creador y la obra? Ajá. Y ahí sí podríamos, no sé, cada uno tener una perspectiva diferente. No sé, ¿cómo te relacionas vos, Santi, con tu obra? Mientras la haces y al final... Siempre es un proceso como raro. O sea, yo creo que cuando se crea algo, nunca resulta ser lo que esperabas que sea, ¿no? Es decir, tú tienes una intención de acercarte, y ese es el concepto, digamos, de la genialidad, ¿no? Lo que tienes en tu mente, plasmarlo, sea en cualquier arte, en la música, en el cine, en la poesía, ¿no? en la narrativa, y mientras más cercano estás a esa imagen de tu mente o a esa emoción que está dentro, ¿no? Que al fin expresar estas situaciones de artísticas, digamos, es la función del precisamente, ¿no?, del creador, llegar a eso, ¿no?, que transmitir eso es precisamente, pues, lo que se busca. Y en ese caso, pues, creo que al menos en el mío, ¿no?, un 50% para abajo que no se logra, ¿no? Es decir, siempre desde ese aspecto, ¿no? Entonces, por ahí sería. Yo no he visto esta peli, la voy a ir a ver así de... Como de ver desde hoy, ¿no? Hasta máximo mañana me la veo. Así que, bueno. Y vos, Salvi, yo que... A ver, en primer semestre, cuando entraba, bueno, el Cacho no estuvo en primer semestre conmigo, yo decía, a ver... O sea, no se ilusionen, porque va a salir muy mal el primer corto que se... Sí. O sea, les va a dar vergüenza de aquí a un año, ni siquiera a 6 años. O sea, les va a dar vergüenza, no se pongan así. Así que, ¿cómo te relacionas vos con tus propias creaciones? ¿Qué te diré? O sea... No, ni idea. O sea, tal vez sí, ¿no? Es que esa es la pregunta, que tú dices. Es que es una cosa de que tú pones tus objetivos según cuáles son tus capacidades, pero nunca los agarras. No, claro, pero hay, por ejemplo, algo chévere de Charlie Kaufman es que... Incluso en esas cosas absurdas que él se monta, él siempre va a decir que es autobiográfico y como joda. Porque, por ejemplo, en El Ladrón de Orquídeas, que también es una película muy loca, el protagonista se llama Charlie Kaufman, ya, y es guionista, y está enfrentándose a la construcción de su primera obra, ya, y hay una pelea grandota entre Charlie Kaufman y su hermano, que sale en créditos, como que existiera, pero no existe, así que comienza a jugar muy a lo Borges. O sea, el hermano sale, está en los créditos, el hermano no existe, pero le hace que sea su gemelo. Y su gemelo es, en cambio, un man que era chuta jugador, medio borrachín, así, le gustaba la farándula, alguna vez trabajó para su hermano, pero sale con chicas y por ahí se perdió, ya no le volvió a ayudar nunca. Pero va a un taller de guión, y resulta que se vuelve famoso el hermano haciendo una película de acción. Ya, y comienza a jugar otra vez con estas muchas capas de el autor, los personajes, la cámara, todo comienza a relacionarse así. Así que, no sé, seguramente Charlie Kaufman está hablando todo el tiempo de Charlie Kaufman, que es lo que yo digo que todos hacemos eso. O sea, es una de las fases no superadas en la psicología de los artistas, hablar siempre de uno mismo y claro, intentar confirmarse. De una forma u otra, cuando escribes cualquier... ¿Me vas a dejar hablar, por favor? Cuando escribes sea un corto o me imagino en su caso poemas... ¿Me puedes dejar hablar, por favor? Si no sales de la cabina, ¿qué? Sea la hora que sea, siempre creo que va a estar plasmadas partes de tu carácter o de tu personalidad. Yo en lo personal, lo que me preguntabas de cuál es mi relación con las cosas que escribía, ¿qué te diré? O sea, partes obviamente como una idea, como cualquiera. Yo ya cuando la veía plasmada, yo solo veía los errores, porque de tanto haber, por ejemplo, editado, de estar ahí, ya tienes tanta la cosa en la cabeza que es tan necesaria la mirada externa para saber cómo está, que eso me ayudó un poco, pero si no, ya al verla plasmada, yo solo me acordaba los puntos malos, los errores, entonces no podía vivirla como un espectador común, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto? Vos, Cach, vos con tus cosas. Vos, en cambio, me decías que te satisface mucho al final el producto. Sí. Y tú has tenido varios procesos, muchacho. No, a ver, digamos que al inicio, justo cuando estábamos haciendo los cortometrajes, cuando estábamos aprendiendo, sí tenía mucha frustración, porque yo sentía que debía ir por un lado, pero no sabía cómo hacer que vaya por ahí. Era más como que no tenía las herramientas para construir lo que tenía en mente de construir. Pero no era tanto como una indagación de qué es lo que quiero, sino más bien de cómo construyo lo que quiero. ¿Me cachas? Entonces, claro, más que encontrarme con una frustración de mi producto final, porque no logré saber qué quería, es más como buscar las herramientas que me permitieron o no permitieron construir eso. Entonces, hay ciertas imágenes, digamos, que he construido en mis cortos, que me gustan un montón, me satisfacen un montón, estoy súper bien con eso. Hay otras que no, que me parece que, no me parece que debería ir. Pero es porque, bueno, no sé, en mi caso ha sido mucho de estudio, mucho de leer, para tratar de encontrar esas herramientas que tal vez están en otros lados, por ejemplo, la neurociencia. Para entender cómo funciona el espectador cuando mira, qué cosas le suceden a nivel psicológico, igual a nivel actoral, cómo funciona la mente a través de la psicología, mucho más científico que así como poético, ¿cacho? Sino más científico, más estas son las herramientas, cómo funciona el cuerpo, y a través de eso tratar de regular esos elementos o de darle de rellenar esos elementos para que vaya resultando y para ir llegando hacia donde estoy. Hacia donde querías. Y sobre todo lo que a mí me ha ayudado un montón es no aferrarme ni siquiera a crear una idea de qué es lo que quiero al final, sino más bien crear el camino. Fluir. Por el cual se vaya construyendo las cosas. Es decir, para mí no existe el producto final. Yeah. No preexiste el producto final, sino que se construye. Yeah. Entonces yo decido en el momento presente cómo voy construyéndolo y va resultando algo. Entonces, claro, no, pero, me siento yo tan frustrado. O sea, por ejemplo, frustrado. El otro día que conversábamos igual. Ese dejar fluir tuyo es como bastante controlado. Comparemos con el dejar fluir de la película. ¿Qué le pasa a Caden? Exacto, ¿qué le pasa a Caden? Comparemoslo con Caden. Caden gana, justo en esta época de crisis de su vida, gana un premio. Y el premio es casi recursos, bueno, en la película se ve así, ¿no? Son recursos ilimitados para armar su obra maestra. Él decide no presentarse en un teatro, sino Premio que MacArthur, compra, perdón, ajá, Premio MacArthur. Compra el galpón más grande que encuentra en Nueva York y comienza a dejar fluir esta obra, que en un principio se trata de reconstruir una vida. Y luego termina siendo reconstruir todas las vidas de todos, absolutamente de todos. Uh-huh. Y en varias capas, porque ya que está reconstruyendo la vida de él, escribiendo una obra, el que hace él está escribiendo esa obra, y el que hace él está escribiendo uh-huh. esa obra. Y ese dejar fluir se vuelve caótico. Ahí es lo que te confundes, o sea, el director, te das cuenta. El director del director. Uh-huh. Él va al hospital, y tú, como está enfermo, se supone que realmente va al hospital, y cuando sale del hospital te das cuenta de que ya está dentro de la obra de teatro. O sea, fue al hospital de los actores, no fue al hospital de los doctores, y comienza a confundirte una cosa súper loca. Y ese dejar fluir se vuelve caótico. Hay una parte súper bacana que a mí me gusta cuando está intentando ponerle título a la obra. Y los títulos que encuentra en ese dejar fluir son chistosos, absurdos, pero dicen todo. O sea, le pregunta su secretaria, le dice, ¿y has pensado títulos? Y él dice, estaba pensando en enfermedades infecciosas en el ganado, pero todavía no me convence. Ya, porque está hablando de la vida, o sea, que en esas enfermedades infecciosas que todos pasan y no... Claro, pero ese proceso, digamos, en el guión de Charlie, seguramente lo revió, lo racionalizó, ¿cachos? O sea, no creo que haya dicho, voy a dejarme fluir y me sale esta cosa que tiene relación con todo lo demás. ¿Me entiendes? ¿De Caden? O sea, del guión. Ah, ya, ya. O sea, en el momento en el que el man construye el guión para filmar la película, ¿me entiendes? O sea, ¿será que el man dijo, a ver, dejemos fluir, o sea, y que me salga el diálogo, que me salga porque estoy fluyendo? No, yo creo que él calculó todo muy bien, porque para lograr crear todo este universo tan complejo que crea, o sea, yo creo que tú tienes una mente muy, muy lúcida y debió tener todo a milimétrico. Es que, no creo que la fluir, no sé. No sé, Santi, vos como narrador, por favor, ¿qué opinas? Porque, por ejemplo... Lo noto silencioso. Porque, por ejemplo... no me acuerdo quién decía esto, pero... Ah, no, es Cortázar. Cortázar, que lo vi recién en una entrevista, que decía que... O sea, un cuento sí es completamente calculado. Porque es un cuento, o sea, es más difícil crear ese universo tan pequeñito. Mientras que una novela sí involucra dejar salir un montón de cosas que no calculas. Ya, y él está hablando de sus cuentos versus Rayuela, por ejemplo. Ya, que hay muchas cosas que no sabía que iban a estar ahí, que solo seguía escribiendo, porque esa era su labor, más que pensar en todo en un conjunto. Bueno, no sé, digamos, apelando a la experiencia, ahora estoy escribiendo otra novela y en ese proceso es en donde precisamente lo que ustedes hablan, es decir, tú estás frente a todo un mundo de posibilidades, un universo de posibilidades, y claro, tú dejas fluir y luego a veces, digamos, si es que no hay un plan de entrada, ¿no? Se puede ir por un lado y luego eso te tocará mutilar o cortar o lo que sea. Yo creo que el buen arte requiere una conciencia, ¿no? Requiere una conciencia, no sé si plena, ¿no? Porque en un nivel de conciencia plena también quisiera juntar un nivel de ensoñación, ¿no? Uh-huh. Es decir, un nivel de fantaseo, la fantasía, un nivel de la parte onírica, del inconsciente uh-huh. y todo esto, ¿no? Entonces todo esto se va mostrando en la obra y yo creo que desde ese punto de vista pues es una conjugación entre ambas cosas, ¿no? Entonces sí. No se puede controlar todo. Mucho menos en unas obras, en obras grandes, en novelas o en películas, ¿no? Yo creo que no puedes controlarlo todo, puedes tener una intención, pero el momento en el que tú dejas, como tú decías, ¿no? Tú dejas fluir algo, es cuando algo aflora y precisamente te acercas a transmitir uh-huh. esa emoción precisa, uh-huh. ¿no? De donde salga, ¿no? Cuando te quitas de ese padre, ¿no? Que está encima vigilante, no sé, citando a Freud, ¿no? Ese padre, y te vuelves un niño a jugar, ¿no? Uh-huh. Fluye una cosa muy auténtica y por ahí creo que es el camino. Es una mezcla de ambas cosas. Creo. Sí, yo pensaba, para añadir a lo que dices, que, o sea, pienso que todas estas herramientas que en mi caso busco yo son justamente para... De todas esas, que salga algo, ¿me comprendes? Pero que salga algo según esto, ¿me entiendes? No puede salir, o sea, estamos hablando de una cosa, no puede salir otra. Siempre en el cuadro de lo que pensaste, o sea, de lo que querías. ¿Eso te refieres? Que no se salga de lo que... Es que siempre pueden pasar cosas interesantes, pero son estas las que detonan esas cosas interesantes. Hay, bueno, yo, o sea, ustedes, o sea, en cierto grado el cine sigue siendo subsidiario de la narrativa, perdónenme por eso. Lo hice a propósito, ¿no? Hice para hacer polémica. Pero, de acuerdo. Mira. No, eso fue intención, era broma, para hacer polémica. Pero, o sea, siento que obviamente la narrativa te genera un plan de trabajo, un plan de no tanto de controlar tu historia, sino como dices el Santiago, ¿no? Un esquema que te va a guiar dentro de ese fluir, sería más o menos la combinación de las dos cosas. Pero ahí vemos a Charlie Kaufman, en cambio, que justo en ese dejar fluir que tú dices, o sea, hablar de una posibilidad dentro de todas las que existen, él elige hablar de todas las que existen. Ya, sí. Y me siento como que un poco dudo ahí ante la idea de la creación. ¿Por qué? Porque al menos, no sé, más desde lo caótico de que soy yo a veces, por ejemplo, a veces no acabo algo porque se me ocurren 10.000 cosas al mismo tiempo. O sea, es como que es como que, a ver, ya, entonces esto que puede ser una novela en realidad pueden ser tres. Y comienzo a pensar y digo, bueno, entonces voy a escribir esta con este estilo, pero si escribo esta con este otro estilo, o sea, la misma con, le cambio, en vez de que tenga un narrador tenga tres, y en vez de que se vaya por aquí se va por acá, y en vez de tratar este tema se va por acá, y algo así es el proceso de Keida Incotar. Ajá, que apunta a una cosa que al principio es él se ve dirigiendo obras de teatro muy muy clásicas en al inicio de la obra, y al final termina en una explosión de no saber qué abrazar. Cuando tú dices que Charlie decide hablar de todas, ¿tú crees que él habló de todas? ¿O crees que más bien fue un tratar de hablar de todas? Ahí está el título, Sinécdoque, que pues intenta hablar de todas a través intenta de hablar una. Hablar de todas. Ajá. Seguiremos debatiendo sobre esto después de los publicitarios. I'm gonna Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Tite Refue presenta Si estas calles hablaran. Un espectáculo de títeres de Peana que cuenta la fantástica historia de la ciudad de Quito. Un homenaje a esta ciudad milenaria, mestiza, mitad luna, mitad sol, rebelde, soltera y en edad de merecer. De merecer este homenaje por ser linda, nada más. Uy. Sábado 29 y domingo 30 de junio, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 11:30. Búscanos en Facebook como Fundación Títere Fue o Si estas calles hablaran. Les esperamos. Llega la cuarta edición de Ecuador, Festival Internacional de Cine Ambiental. 12 países. Historias reales de lo que está sucediendo en el planeta. Ecuador, un cine ambiental que te conecta con la naturaleza, te acerca a la problemática y te invita a sumarte a propuestas reales. Te esperamos del 2 al 7 de julio en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Mayor información en www.ecuador.org. Con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el patrocinio del Gobierno de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta aquí en la mantequilla de Tocanguil en este jueves de verano. Ya son jueves de verano estos en los que nos escuchan, jueves vacacionales, a menos que se queden a supletorios, cacho. Estamos hablando aquí en la mantequilla de la película. Intenten estudiar todo de una sola. De una, cacho. De la peli Sinécdoque en Nueva York de Charlie Kaufman, ¿lo pronuncié bien? Sí. Una peli que, como yo les decía, la vi y dije tengo que volverla a ver muchas veces porque hay mucho, mucho contenido. Y yo la pregunta que quiero hacerles es a ustedes para que sigan este debate así. Leía una crítica y decía que la peli te mostraba bastante igual que él a lo largo de toda esta creación era finalmente para buscarse a sí mismo y poder encontrarse, ¿no? Porque vemos un montón de hipótesis o de realidades que él podría vivir. También, por ejemplo, hay un momento en que se encuentra, digamos, con la hija después de años, ¿no? Y la hija le dice, tú me habías escondido el hecho que eras homosexual, así. Y él le dice, no, eso no es verdad, así. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Para ponerles en mente esto que hay varias realidades al final que se van proponiendo, o sea, tú no sabes cuál es realmente la realidad propia de él, ¿no? Entonces, yo eso es lo que les quiero preguntar a ustedes. ¿Creen que él se está buscando a sí mismo? ¿Creen que él está buscando su real identidad? ¿Qué está buscando Caden a lo largo de la peli? ¿Creen que está buscando algo? ¿O qué dicen? Lancen sus teorías, cacho. Como diría el cacho, en estricto rigor de ley está buscando algo, porque si no, no habría película. Pero muy buena respuesta técnica. O sea, según la psicología, y aquí está el libro, es quien puedo citar, una persona no puede estar sin objetivo. Todas las personas, claro, porque hasta el querer estar sin objetivo es un objetivo. Claro, obviamente. O sea, esto es un estudio de Boyan Irik en realidad, y tiene que ver mucho con la cuestión actoral. Entonces, claro, hay cuatro momentos en los que una persona está sin objetivo, digamos, sin querer algo, que es cuando está enfermo de catatonia y no se sabe muy bien, ahí si está o no hay, cuando está muerto, cuando está dormido, y había uno más. Cuando está dormido a veces es ir al baño. Pues incluso si es que tú estás meditando y estás encontrando el vacío, en realidad ese es tu objetivo. Claro. buscar esa iluminación, ¿no? O sea, entonces, claro, Charlie Kaufman en cada escena, bueno, digamos, le coloca un objetivo para el actor, porque es una obra de interpretación. Claro. Entonces, siempre va a haber un objetivo. Oye, nos siempre va a haber un objetivo. Una persona no puede estar sin objetivo en la vida. La vida, claro, muerta. O sea, yo diría que más bien la peli apunta a... ¿Y si tu objetivo es morir? Yo diría que más bien la peli apunta a cómo toda la realidad se pone a tu objetivo. Chévere. ¿No es cierto? Ahí hay un conflicto. Y una cosa súper importante que podemos retomar el ejemplo es que si ya estamos en la ficción, toda ficción es válida. Uh-huh. Así que los uh-huh. personajes secundarios comienzan a guiar también esta obra uh-huh. de Kaden Cotard. Y la hija, después de mucho tiempo, en el que, bueno, tú has estado todo el tiempo al lado del personaje, sabes que no es verdad, la hija se inventa toda una verdad. Ajá. Que al final incluso él, mientras está triste, así abandonado ya casi al final, él hace como que en realidad pasó esas cosas, ¿no es cierto? Claro. Él se ve a sí mismo no como Kaden Cotard, sino como la novia de su ex esposa. Sí. Ajá. Y comienza a él volverse las versiones que los otros tienen de él. Que complica más todas estas divisiones de la historia, ¿no? Es que es igual, me parece súper interesante que se vuelva a las versiones de él, porque ahí te va un punto de que cómo dejarte influenciar de la opinión del resto, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se puede plasmar eso, un mal de la sociedad actual, ¿no? Como al final una opinión que era solo exterior de un X que te dijo eso, se te queda tanto en la cabeza que la vas interiorizando y te vuelves eso. Creo que puede plasmar muy bien eso la peli. Uh-huh. Creo que la cuestión es cuál es, si es que hubiese o como para el guionista un objetivo principal que le puso, un deseo del personaje. Para, o sea, que si cumple el protagonista ese deseo, entonces ahí se acaba la película. Y si no lo cumple, pues ahí también se acaba. Entonces en este caso sería, si es que hay, cuál es. Porque ese sería el que abarca todos los otros subdeseos o subobjetivos de cada secuencia de la película. Claro. Pues y también ahí podríamos identificar cuál es la oposición en cada una de esas secuencias. ¿Creen que la esposa es una villana? ¿En la película? Porque yo pensaba, antes de que me respondan esto, él llega a tener como dos matrimonios, ¿no?, a lo largo de la peli. Y al principio, cuando está esta esposa que no va al estreno de su obra, que no le acolita, un poco, a mí como espectador me caía un poco mal, ¿cacho? Pero de ahí te vas dando cuenta que construye otra familia, y esa familia igual como que la pierde. El amor que le daba la Haynes era la chica pelirroja. Haynes, ella igual lo quería. Él no logra concretar eso. Entonces al final te empiezas a decir, bueno, aquí capaz no es que son sus parejas las que no funcionan, es él. Y ¿es New York? ¿Son sus parejas las villanas o él es el villano de su propia vida, cacho? ¿Es Nueva York? No sé, o sea, es que ahí sí en cambio vamos al en cambio de la pregunta de qué involucra una creación, ¿no es cierto? Porque si te das cuenta, él tampoco falla, él intenta uh-huh. ser el mejor padre, según sus propias palabras, obviamente, claro. Es una mentira. También intenta ser el mejor esposo, y falla en la medida en que hay una escena súper chistosa que llega a la casa de su segunda esposa y le dice, no me puedo ir porque esta vez tengo que ver a mi hija. Uh-huh. Y dice el nombre de la primera hija. Claro. Y la esposa, le está cerrando la puerta y él dice, no, la otra. Porque no se acuerda el nombre de la segunda ajá. hija. O sea, y ahí está fallando en esa la otra. La Lucía. Ajá. Se inventa cualquier cosa. Exacto. O sea, ¿y por qué lo está dejando todo? O sea, no es él actuando contra él mismo, es que él ya está dentro de la obra también. Es como, o sea, Matrix combinado con Inception. Es ahí Matrixception. Sí, así. En este lado, en cambio, sería Onetti mezclado con Borges y mezclado con cualquier otra cosa. Porque Omniborges. Porque es esa idea. Es esa idea, Omniborges, suena como un todopoderoso. Omniborges. Es una evolución, cacho. Claro, es o sea, el Raichu de su pica. Porque es de los caminos bifurcados, tal vez. O sea, a ver, para juntarnos con la literatura. Juntémonos. Onetti crea Santa María, y así rápidamente, no es spoiler, es un libro de 40 años y más. Así que, eso es lo bueno de la literatura, no hay cómo hacer spoiler. Es que, en la primera novela, el narrador quiere escapar de la realidad y perderse en la ficción, y lo logra. En la última novela, uno de sus personajes quiere salir de la ficción para volverse persona, ¿ya? Y es más o menos lo que está pasando en Sin Miedo a Nueva York, porque el autor comienza a desaparecer. No llega a desaparecer por completo en la película, pero comienza a desaparecer y a dividirse en un montón de situaciones, seres, cosas posibles. Ya, y los seres que él ha creado quieren tomar su lugar todo el tiempo. Quieren salir de la obra. El que hace de él se enamora de su esposa de la vida real. Ajá. Y hay un momento en el que la esposa le dice como que... ella, la esposa está actuando con su doble, ¿no? Y la esposa le dice... Y el doble le dice... Porque mientras tú estabas de aquí, yo estaba pensando en ella. En la otra, en la que va a ser después esposa. Y la esposa se sale de la ficción, le regresa a ver a él que está dirigiendo la obra y le dice... ¿En serio estabas pensando en ella? Mira. Y él dice... Sí, pero no yo, él. Y dice... O sea, yo también, pero él lo dijo. Ajá. Y comienza a... El personaje quiere tomar su puesto. Y qué demostración más sensible del personaje que... Ante una recreación del dolor más grande que él ha sentido, que es que su hija se vaya... el personaje no aguanta el dolor y el personaje se mata, ¿no es? ¿No es cierto? Y es esa idea de ir desapareciendo poco a poco en lo que vas creando. Yo creo que la principal oposición es la obra. O sea, ¿en qué medida la obra es posible? Claro, claro. Uh-huh. Qué loco. En este punto quiero que vayan para alcanzar, que alcancemos a hablar del libro y del editorial. Rápidamente... una nota. ¿Qué nota le pones, René, sobre 10 a la peli? O sea, ahorita el Santi estaba viendo cuánto tiene la peli en y usted también, o sea, bueno, que usted no la O sea, seis. Yo he visto eso en todas las páginas del mundo, pero, o sea, sí. ¡Terrible! ¿Y en IMDb cuánto tiene? Tiene igual así, 6. Terrible. Ajá. No creo. Pero... Esa palabra. Terrible. Pero, yo digo que es la mejor película de un siglo entero. O sea, usted del mismo, mundo mundial. Del mundo mundial, sí. Del mundo mundial. Que del mundo mundial. O sea, claro, porque es esa la idea, ¿no? De ir repitiendo. O sea, si ustedes se dan cuenta de las películas que van nombrando mientras hablan de esta película, son todas películas brutales que seguramente tienen 10 ahí. Ya, y... Mira, le ponen Cine en la Sombra 7.5 sobre 10 y Film Affinity 6.9 sobre 10. Sí. 91% les gustó a la gente de Google. Google es más... Pues tú no te arrenesín para alcanzar a hablar de... Yo tengo 10, 20 sobre 10. ¿Catch? Yo un 9.5. Igual, quiero seguirla viendo, pero... Un 6. Con la complejidad, con la complejidad que vi, el montón de cosas. Hasta eso le voy a poner un 8, porque quiero volverla a ver y absorber, no mentira, absorber más cosas, pero... Tiene bastante esa peli. Usted, don Santi, no le... No. Nos dirá su nota. Volveré. La cuestión actoral es muy bien cuidada. No, esa película es increíble, me parece. Ya hablaremos también de la cuestión actoral. Pero, perdona que te interrumpa, querido Cachín. Es para alcanzar a que nos cuenten un poco... No podía comentar esa parte. No podía comentar. Que nos cuenten un poco sobre René, sobre su poemario. Y en general del editorial. No, expláyense, Cachín. Ya, lo que no existe, salió recién, salió hace, ¿cuándo salió, Santi? El 20, el 10 y... ¿Cuándo salió mi libro? 17 de julio, 17 de mayo, sí, 17 de mayo o de julio. ¿Qué fecha estamos hoy? O sea, yo fui... De junio. 17 de junio. Fue recientemente. Sí, fue hace una semana. De junio. Sí, 17 de junio. Este poemario es mi segundo poemario y obviamente se vuelve realidad gracias a... un diálogo y obviamente el trabajo que ha hecho Santiago, no solo con mi libro, sino con algunos que están apareciendo en esta colección, que él ya les podrá hablar más adelante. ¿Por qué sugerí un poco la película antes de venir acá con Salvatore y el Catch? Por esa misma idea de cómo se relaciona el autor con su creación. Claro. En el poemario, alguna vez pensaba, o sea, leyendo así un libro de poemas cualquiera, que, o sea, en realidad mis poemas podrían tener cualquier título porque nunca estoy hablando de nada. Ya, se me hace que el título se vuelve un ancla, ¿no? Así que, esta idea viene porque creo que toda buena obra de arte en general es al mismo tiempo una crítica a su propio lenguaje, a su propio, al mismo objetivo que tiene. Algo así como lo que hablamos de que la obra es el antagonista todo el tiempo. O sea, cómo escribir, cómo decir las cosas. Y dentro de este pensamiento, lo que no existe es justo lo que no podemos decir. Uh-huh. Ya, lo que no es posible sería lo que no existe. Y relacionándome todavía con la película, o sea, por ejemplo, el Carlos nos decía que él, que incluso podía citarnos, que, o sea, si no tenemos un objetivo, no hay acción. Y eso en la construcción de las historias, en la construcción de las películas, en la construcción de todo libro es cierto. Pero si vamos a la realidad completa y cruda, la mayor parte del tiempo no estamos haciendo nada. Ya, de ahí que necesitemos una elipsis para contar las cosas. Por eso tú en la presentación del libro hablabas del vacío desde el punto de vista de la física cuántica, ¿no? Que decías que... ¿Te acuerdas? Tú decías que si vemos adentro de nuestros cuerpos y están hechas de átomos, luego de sed, claro, de... Sí, sí, ¿cómo relacionarlo eso con lo que más o menos quise decir? O sea, ¿cómo relacionarlo? O sea, hay un verso que dice, y mira al vacío señalando las palabras, uh-huh. ¿Ya? Y es que el lenguaje se vuelve es una trampa. Para mí el lenguaje es una trampa. Una trampa muy bonita, porque sin lenguaje no se puede existir. O sea, que los filólogos son tramposos. Los filólogos inventan las trampas. Intentan descifrar las trampas, pero no... Pero yo creo que más bien nuestra labor está en caer en esas trampas, ¿no? Así que, el poema se vuelve como una pequeña parte de todo lo que quedó por decir, de todo lo que no puedes decir, ¿ya? Y eso incluye esas cosas que ni siquiera te diste cuenta que querías decir y que no las sabes hoy en tu obra, no eres consciente de esas cosas que querías, que tal vez querías decir, pero que no sabías que querías decir y por lo tanto no sabes. Entonces, ¿eso también incluye eso? Hay un cuento súper genial de Silvino Campo que se llama Pecado Original, que tiene ese funcionamiento. O sea, el cuento es... O sea, ni siquiera yo te puedo hablar del cuento. ¿Por qué? Porque el cuento te hace pecar a ti. Si tú intentas resumir el cuento, dices lo que la autora no quiso decir durante todo el cuento, porque es una cosa terrible, por eso se llama Pecado Original. Ya, uh-huh. Es una cosa aparentemente horrorosa. Y si tú como lector la dices... Tú eres el responsable de ese horror que estás desatando. Tú eres el responsable de ese pecado, de esa cosa mal vista. ¿Qué denso? Ya, así que es más o menos así. La obra no es que tú manejas todas las interpretaciones cuando la escribes, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero hay ciertas cosas que no van a ser posibles dentro de la obra. Uh-huh. Ajá, dentro de cualquier lectura. Hay imágenes que no pueden hacerse, porque es otro lugar. La imagen mental que la imagen física. Yo creo que sí, y es parte de la trampa que nos plantea el lenguaje, de que todo el tiempo estamos intentando revelar una verdad que tal vez no hay. Estamos intentando quitar una máscara que tal vez cuando quites la máscara no hay nada debajo. Y estamos jugando exactamente con un montón de capas, no solo de significación. O sea, a mí me gusta pensar toda obra de arte como una cosa material. Y ahorita que estamos en cine y literatura, Pessoa decía, por ejemplo, que el cine es el arte perfecto porque solo existe cuando le pones play. El resto del tiempo no es eso. ¿Ya? Pero decía que la literatura es, la poesía, hablando de toda la literatura, es el arte superior porque, en cambio, con los griegos está más cerca de la idea. Porque las palabras no existen igual que las ideas. O sea, son cosas flotantes que le damos mucha importancia, pero no existen. Ya, y algo así, mientras se habla de cuerpos, amor... El vacío del universo que decías, que, o sea, nosotros vemos al universo y vemos las estrellas, pero entre las estrellas no sabemos qué hay ahí, hay vacío. Y claro, es lo que más hay. Eso sí, o sea... ¡Me daba miedo! Incluso el Santi puso, justo antes del lanzamiento del libro, puso un meme que decía como que los libros de poesía... ¿Cómo era este? ¿De qué son así como...? Que tú vas buscando un montón de cosas y resulta que los poemas son unas cosas mucho más pequeñas, mucho más diminutas. Y eso es lo que pasa. O sea, se queda incompleto todo lo que puedes decir. O sea, y volviendo a la película, volviendo tal vez a la labor que compartimos todos aquí, nosotros en el fondo queremos hablar de todo. pero de lo que avanzamos a hablar es de tan poquito, uh-huh, que en ese sí. momento el personaje de las horas se lanza de la ventana. Así saben de qué hablo, ¿no es cierto? Sí. Él dice, yo quería hablar de todo, uh-huh, y no he dicho nada. Y ese momento abre la cortina y abajo. ¡Qué loco! ¿No es cierto? Y claro, qué cosa. No sé... No, hasta que encuentres eventualmente un verso, si antes de que se nos acabe el tiempo, está muy interesante todo, no es mi afán interrumpirles, pero ¿quieres contarnos algo tal vez del editorial? No, simplemente que estamos haciendo un trabajo voy a ser muy breve, ¿no? Con escritores ecuatorianos, y sobre todo lo que nosotros hacemos es tratar de llevar al libro ecuatoriano, a los libros en los que nosotros creemos, yo como editor creemos a la gente, ¿no? Entonces René, pues obviamente es un poemario muy bueno, no lo recomendó también en el diario Primicias, el diario digital Primicias de Eduardo Varas, le gustó mucho, hablé con Eduardo, quedó fascinado, ¿no?, con la entrevista de René, con el libro que lo leyó, y pues invitar a los que nos oigan a leer, sobre todo, no solamente a René, al catálogo de Cactus Pinga, debut, vendemos libros online, todo eso. Claro, antes para ponerme encima de la modestia de Santi, yo sí quiero rescatar la labor de Cactus y de pocas editoriales que están surgiendo y que están apostando por mostrar cosas que autores nuevos, libros nuevos, y dar la oportunidad de que los libros circulen en el Ecuador y que circulen lo más posible. Ya yo creo que Santi me eligió a mí de cierta manera, pero yo también elegí al Santi, porque incluso antes de que sea mi editor se eligieron. Sí. Amigues, no mentira. Se eligieron antes de cuando eran vacíos. Porque incluso antes de ser mi editor, era mi asesor en estos temas que yo desconozco por completo, o sea, cómo funciona el mundo editorial. Y la verdad es un trabajo bastante bueno el que están haciendo desde hace ya varios años. Y en esta ocasión con la colección Debut, que tiene una variedad muy interesante. He leído ya dos de los cinco, próximamente seis libros, y es una variedad muy interesante, no solo en temas, sino también intergeneracional. Hay gente que no ha publicado, hay gente que es su segunda obra, como mi caso, y hay otros que han publicado mucho, como Santiago, que es Santiago Páez, que es el próximo lanzamiento. Cuatro libros de Santiago Páez que los tenemos en las diferentes colecciones, y este es el cuarto, el que sale, la última obra que estamos publicando, así que completa, después de René, el número 6 de la colección debut de la editorial Cactus Pink. Sí, así que les invitamos a todos a leer. A consumir la literatura, pueden encontrarla en todas las librerías de Quito, y pueden encontrarla también en la página de Kafka. Ahora que mencionas esto, tenemos una promo así, tiempo limitado, por si les interesa a ustedes, ¿no?, que estamos aquí teniendo una charla, o a la gente que nos escucha, tres libros por $19.99, tres libros de la colección de debut, ¿no? Entonces, y con entrega a domicilio. Entrega a domicilio con Servientrega, que es un costo que asume la editorial, y bueno, eso es una promoción. Por Globo. Aprovechar. Por Globo sí. También, ¿no? Como quieras. Entonces, René, si quieres tal vez cerrar, que ya se nos acabe el tiempo, con un verso de tu, con un poema de tu... Del vacío. No, más bien relacionado con la peli, o con lo que hemos debatido alrededor de esas cosas. Por favor. Ya, a ver, en el mismo lugar... En el mismo jardín, respiro la oscuridad de mi pequeño espacio. La realidad se lo ha llevado todo. Se ha llenado de muertos los dulces recuerdos, ha destruido el centro de este mismo centro. Por eso dije hoy que la mantequilla estaba poética. René le ha puesto todo este mood poético a la mantequilla. Ah. Qué bien. Katz, ¿qué te pareció? ¿Qué cosa? ¡El poema, pues! Es que como no hay nada. No, es que como te dejan en el vacío. Ajá. Entonces no puedo decir nada. Pero ya estoy diciendo algo. Entonces estoy ahí conflictuado. Entonces caíste en la trampa, ¿viste? Bien, claro, ya caí en la trampa. Bueno, chicos, les agradezco por haber estado. Se nos voló el tiempo. Hubiera querido seguir. Estuvo muy interesante todo esto. Espero que hayan disfrutado, que se hayan divertido sobre todo. Les agradezco mucho por su presencia aquí. No se olviden, ¿no? Entonces, Lo que no existe, Palabras para un cuerpo ausente, de René Espinosa. Ahí les dijeron en dónde pueden encontrar el poemario y todos los otros títulos que ofrece Cactus Pink. Entonces, gracias igual que Chin por haber estado aquí. Les agradecemos a ustedes por habernos oído. Y nos escucharon a través de Radio CC 940 AM, RadioCC.com y el Facebook Live de La Mantequilla de Tucanguil. Este fue un jueves más. Les recordamos que no tenemos Twitter, Instagram ni otras redes sociales porque son del mismísimo Mefistófeles. Y Dios mediante nos estamos oyendo la próxima, el próximo jueves. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta gracias. Pronto. Adiós. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto! Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos.